Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a tu programa favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Vamos con los contenidos de hoy. En Zaragoza Actualidad, pues resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza incumple sus propias normativas. En cartas al director, gente que critica pues la retirada de bolsas de plástico de algún que otro gran supermercado. En Sin Comentarios finaliza el plazo para identificar los móviles prepago. En Gentuza, la Sociedad General de Autores. En nuestras secciones de humor, de más cachondeo, pues un montón de noticias absurdas. Pero que es para partirse el ojal con ellas. Les daremos un repaso. Haremos reseña del luto del Rey Cuervo y de Blue System. Bueno, mejor dicho, de Dieter Bohlen. Y es que hoy el apartado musical va a ir pues relacionado con Alemania. Pues bueno, ya sabéis, en todos los medios de comunicación están hablando del aniversario de la caída del muro de Berlín. Y por hacer la chorradica, pues vamos a poner a grupos alemanes o que tengan algo que ver. Y para acabar la presentación he de decir que cumplo 5 años en Radio Mai, señores. No sé cómo he aguantado, cómo he llegado hasta aquí, pero sí, 5 años aquí al pie del cañón en Radio Mai. Pues nada, empecemos esta nueva edición de No Solo Zaragoza. Y lo hacemos con una formación que desembarcará mañana en nuestro país, presentando pues su último disco. Rammstein. Ramleith. Comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de No Solo Zaragoza. Y bueno, pues ya sabéis que siempre empezamos comentando alguna cosilla que haya tenido lugar en nuestra querida y odiada a veces ciudad de Zaragoza. Pues bueno, quería hablar pues de una noticia que ha aparecido estos días. Y bueno, pues decía que el ayuntamiento incumplía pues una ordenanza en contra del vandalismo. Pues sí, así como lo veis, el área de grandes proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza pues puso en marcha una iniciativa para prevenir el vandalismo. Y que consistía pues en pegar carteles. Los pegaron en lo que es el Parque del Agua y en el frente fluvial de Ranillas, utilizando las farolas como soporte. En estos carteles ponía: queda prohibido colocar carteles, realizar inscripciones o pintadas en carteles, muros, kioscos, cabinas, etcétera, etcétera. Es que es buenísimo, porque que te digan que no, que está prohibido poner carteles, pegando ellos mismos un cartel en las farolas. Pues sí, ellos mismos han incumplido su propia normativa, en concreto el artículo 30 de la ordenanza de limpieza del consistorio, y bajo la cual fue sancionada este mismo año la Asociación de Vecinos Venecia Torrero para anunciar las fiestas del barrio. Entonces, pues esta noticia la quería pues conectar con otra que salió hace ya unas semanas. Lo que os decía, la Asociación de Vecinos Venecia y Torrero, que lleva acumuladas 15 multas por pegar carteles de actividades culturales, de asambleas para discutir sobre las obras, el suministro de gas, etcétera, etcétera. Desde la asociación pues dicen que intentan pegar los carteles en sitios que no molesten, como buzones, cuadros eléctricos, marquesinas, locales abandonados, y que los pegan con celo pues para que puedan ser despegados. Las multas van entre 120 y 750 euros. Y bueno, yo creo que esta asociación no creo que fomente el vandalismo, ni mucho menos. Como bien apuntan, pues llevan más de 40 años trabajando para el barrio. Pero la gente del ayuntamiento parece que le da igual. El presidente de la Federación de Barrios, el señor Mayen, pues recordó que en la última reunión del Consejo de Ciudad hubo una moción para crear espacios en la vía pública donde las entidades sociales pudieran exponer y convocar sus actividades. Pero parece que de momento esto estaba bastante parado. Pues ya veis, el ayuntamiento incumpliendo sus propias normativas. Podéis verlos en el... en el Parque Luis Buñuel. Esos cartelitos pegados en las farolas. Perdido definitivamente el norte nuestros gobernantes. Es una pena. Lo malo que, bueno, pues a la gente de las asociaciones y colectivos, pues le sangran con las malditas multas. En fin, a ver si hay solución para este tema. Pues este era el tema que queríamos hablar en la sección de Zaragoza Actualidad. Y nada, vamos a escuchar algo de música local. Bueno, pues como he dicho en la presentación, pues hoy vamos a poner a grupos que tengan que ver con Alemania o que sean alemanes. Y bueno, vamos a escuchar a los Gothic Sex, que no es que fueran alemanes, pero tuvieron bastante éxito sobre todo en ese país. Así que nada, nos vamos a quedar con un tema llamado Silence Lifts. Ellos son Gothic Sex. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Pues vamos con esas cartas que he visto por ahí, interesantes. Por ejemplo, esta que ha escrito Domingo Crespo sobre las bolsas y el CO2. Dice, en los supermercados de una conocida cadena han desaparecido las famosas bolsas de plástico. Según los expertos ecológicos, dichas bolsas son contaminantes casi para la eternidad. Lo que no comprendo muy bien, espero que me lo expliquen esos expertos, es que el otro día fui a uno de esos supermercados y llené 4 bolsas de plástico con varias cosas, como fiambres, galletas, pan de molde, una bolsa de magdalenas, todas envueltas en plástico de los que duran esa eternidad. Si por un lado se quiere evitar la contaminación y por el otro no la remediamos con ese montón de plástico anexo a toda esa compra, que además seguiremos metiendo en las nuevas bolsas ecológicas. Pregunto, ¿las nuevas bolsas ecológicas realmente sirven para aminorar o remediar el problema del CO2? ¿O son un gran negocio para ahorrarse el valor de las otras bolsas que les cuestan a la empresa millones al año? El negocio está en marcha a la sombra del CO2. Mientras que unos se ponen el casco, otros se pondrán las botas. Pues sí, yo creo que esa conocida cadena de supermercados pues la habrá venido de perlas pues a ahorrarse esos dineros de las bolsas, ¿eh? Bueno, pues da tiempo de leer otra cartica. Esta habla de cine español, ese cine nuestro de tetas y culos. Bueno, pues la ha escrito Jordi Berenguer, por lo que se ve es un director. Y dice, la ministra de Cultura, que precisamente accedió al cargo por su condición de cineasta, pues piensa incentivar el cine hecho por mujeres dando preferencia a las películas dirigidas o escritas por ellas en las subvenciones que otorga la industria del cine, excluyendo los proyectos masculinos en caso de empate. El señor Guardans, que es el director general de cinematografía, pues justifica esa decisión por la llamada ley de igualdad. Pues uno, que también es de la profesión, se queda perplejo ante lo que parece un contrasentido. Yo tenía entendido que la igualdad era todo lo contrario de la discriminación. De momento, como cineasta, me apunto en la lista de mis colegas varones, que ya estamos pidiendo hora para un cambio de sexo. Cinematográfico, se entiende. Bueno, pues ahí está esta carta de ese hombre pidiendo un cambio de sexo cinematográfico. Pues bueno, yo creo que el cine español no está para discriminar. Lo que más falta le hace pues son buenos guionistas, buenos directores. Porque, bueno, la verdad es que dejan bastante que desear las películas en general. Aunque, por otro lado, pues la verdad es que cineastas, mujeres, pues pocas hay en este país. O que yo recuerde, pues vamos, muy pocas. Isabel Coixet y... la verdad es que no caigo ahora. Pues vamos a escuchar más música, en este caso pues otra formación alemana. Además, bueno, ya lleva bastantes años dando mal. Estoy hablando de Die Totenhosen y nos vamos a quedar con un tema llamado Here Come Alex. No sabemos si será el Alex de aquí de Radio Mai, pero bueno, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Pues nada, os dejamos con Die Totenhosen. Thank you. einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. Sigues escuchando, no solo Zaragoza. Sin comentarios. Bueno, ya sabéis que en esta sección pues traemos una noticia y bueno, leemos los comentarios que suele hacer el personal en internet. Muchas veces son para partirse el culo. La noticia que hemos traído hoy es esta que dice que los usuarios de móviles prepago sin identificar podrán recuperar sus números. Los usuarios de tarjetas prepago de telefonía móvil que aún no se hayan identificado en los puntos de venta perderán sus líneas este lunes, pero tendrán la posibilidad de reactivarlas y de recuperar sus números si facilitan sus datos a la operadora en el plazo de 6 meses, eso sí. Vamos a ver qué opina la gente. Por ejemplo, un tal Florentino Perras dice: Esto es porque hay 25 millones de euros en saldo sin gastar y tendrían la obligación de devolverlo. Y si no dieran el ultimátum de que el día 9 es el último, nadie lo habría hecho y claro, no podrían espiarnos. Un tal mamarracho Rajoy dice: lo que sí es irrecuperable es la economía española gracias al desgobierno del impresentable de Zetaparo y sus acólitos. Un tal Félix el Gato dice: demostrado científico. Este comentario lo voy a dejar para el final. Félix el Gato lo voy a dejar para el final. Leo Messi dice: así va el país, con tantos millones de jóvenes y viejos que no tienen ni puta idea de nada. En fin, difícil que prospere un país con tanto pasota de mierda. Yo alucino. Una tal Rocío Jurado dice: vaya comentarios por tener que hacer una cosa de lo más lógico. Igual que se hace con el fijo, el agua, la luz, internet, hay que identificar al usuario. Un tal Benzemalo dice: mejor no tener móvil, hasta hace poco no existía y sin problema, una dependencia menos y un gasto menos. Un tal Africa Corps dice: joder, qué gente, yo no identifico mi móvil ni de coña, ya me pillaré alguno en Gibraltar, que les den por el puntos suspensivos. Un tal Marcial Ruiz Escribano dice: todo eso de identificarse es solo para que Sitel pueda identificar a todos esos que tienen móviles de prepago. Es decir, para que Rubalcaba nos tenga todos bien localizados. Y ahora sí, el comentario que había hecho Félix el Gato. Dice: está demostrado científicamente. Neurólogos, radiólogos, médicos en distintas disciplinas, ingenieros de distintos campos, estudiaron los efectos de las ondas producidas por los teléfonos móviles y antenas en el ser humano. Y algunas de las conclusiones demostradas son: con cada llamada se destruyen 10.000 neuronas. Personas sensibles a estas radiaciones pueden desarrollar enfermedades más graves, especialmente los niños, por estar su cerebro formándose. Queda demostrado que las antenas de telefonía móvil producen estos síntomas, como son insomnio, alteraciones del sueño, inquietud, malestar, irritabilidad, cefaleas o síntomas parecidos. Un catedrático denunciaba públicamente que cuando pretendían hacer conferencias para dar a conocer los resultados de los estudios, pues anulaban la conferencia, pues las compañías de teléfono móvil presionaban para que no se dieran a conocer los resultados. Pues, el tema del móvil. Bueno, sobre el tema de identificarse, como casi todos los españoles, pues siempre me esperaba a la última hora. Siempre esperamos hacerlo en el último momento. Yo lo hice hace unos pocos días. Y bueno, pues creo que lo hemos comentado otras veces. Pues todo el tema este de las antenas de telefonía móvil, las redes wifi y demás, que pues habría que investigar y bueno, pues dejar bien claro los efectos que produce. Que parece que priman más los intereses de las compañías que la salud de la gente, ¿no? Un tema realmente que hay que preocuparse. De hecho, bueno, os puedo contar una anécdota, y es que yo trabajaba pues en un centro, estaba en la Universidad de Zaragoza, y bueno, pues una conocida operadora de telefonía móvil pues ofreció una pasta gansa a cambio de instalar una antena, ¿no?, de telefonía móvil. Y bueno, pues los jefazos de allí pues estaban como locos por ponerla, por conseguir el dinero, ¿no? Se la traía floja pues las causas que podía causar en la salud de la gente. Ya comentamos en su día, trabajadores que habían tenido enfermedades en colegios, en el Instituto de Idiomas de Zaragoza, si no recuerdo mal. Una pena, señores. Pues vamos a quedarnos con algo de música, más gente de aquí de la tierra, con Mauricio Aznar y más birras. Que os preguntaréis, ¿qué relación tiene con Alemania? Pues bueno, la familia por parte de madre de Mauricio era alemana. Bueno, de hecho después se llamaba Mauricio Aznar Müller. Ya sé que está muy rebuscado, pero oye, no es, nunca es un mal día para escuchar a Mauricio. Pues nada, este tema clásico llamado Pronto nos veremos, más birras. Es la estación de las lluvias y del calor. Algún camión me recoge en la comarca el 202. Y los días se confunden con el ruido del motor. Y cuando llegue a mi destino me encontrarás ya dispuesto para marchar. Es muy malo el camino que encontrarás si no sabes a dónde vas. Y lanzo al aire mi pulgar. Ya falta poco para llegar. La Hey, Mr. Ford, no me arrepiento de lo que soy. Un polizón en un barco a la deriva y sin tripulación. Y mis brazos apuntando siempre hacia los cielos. Con los pies firmes en el suelo y a caminar siempre lejos de otro lugar. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. We'll be right back. gentuza. Pues hoy los protagonistas son las GAE y Euro Disney. Pues la primera, pues bueno, ha vuelto a salir en todos los medios de comunicación. Y es que le pidió 12 euros al mes a un peluquero del Hospitalet del Llobregat por poner la radio en su local. Pues sí, el peluquero Esteban Criado González nunca imaginó que no podría poner la radio en su local del centro del Hospitalet de Llobregat. Sin pagar. Y es que, bueno, se le presentó un delegado de la Sociedad General de Autores y dijo que para poner música en el comercio tenía que firmar un contrato y abonar una cuota mensual. Pues el peluquero no salía de su asombro. Se preguntaba que cómo iba a pagar una cuota si la gente viene a su peluquería a cortarse el pelo y no a oír música. Le comentaron que le daban como opción que sintonizara una emisora de noticias en la que no se pinchara música. Le dijo que no podía negarse y además, bueno, pues a los pocos días le llegó una carta certificada de la SGAE en la que le amenazaban con acciones legales. No merezco navegar en este fétido bajel. El peluquero pues intentó asesorar con un gestor, pero bueno, lo consultó también con su señora esposa y le aconsejaron que no se metiera en líos y que firmara el contrato. A mí no me gusta la mierda. En fin, ya no saben dónde pillar euros. Además, si las radios comerciales ya pagan el canon este. No sé, no lo entiendo. Pero en fin. Como tantas otras cosas. Y para acabar, pues en la sección de gentuza, Euro Disney. Pues que ha sido acusada de racismo en lo que es selección de personal. Y es que los millones de visitantes del parque de Euro Disney al este de París pues ven sobre todo trabajadores blancos en una proporción que no se corresponde con la población de la zona. Muchos de los aspirantes a un empleo se quedan por el camino en concreto si vienen de África, Asia o América y en general los que tienen la piel oscura. Así lo ha denunciado SOS Racismo. Pues que ha criticado el uso de criterios étnicos en los métodos de reclutamiento no solo de Euro Disney, sino en otras 15 empresas francesas, como por ejemplo Air France, Nissan, L'Oréal. ¿Dónde está mi servilleta? Esto es un rollo de papel. Y a mí no me gusta la mierda. Pues bueno, viene aquí que en la web del parque de Euro Disney había un sistema de identificación étnico donde los territorios, bueno, los que son los departamentos y territorios franceses de ultramar, figuraban como diferentes a Francia. Luego Guadalupe y Martinica, la isla de la Reunión, Nueva Caledonia, Polinesia, etc. No merezco navegar en este fétido bajel. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida a esta peli de Buñuel? ¿Y quién es el cocinero? Que hay un trozo para él. A mí no me gusta la mierda. A mí no me gusta la mierda. Pues bueno, a ver si en Francia hacen honor a ese emblema de igualdad y demás. Que mucho se habla de la diversidad de Francia y bueno, pues hay mucho racismo y mucha hipocresía en ese maldito país llamado Francia. Pues nos vamos a quedar con más música y en este caso pues una formación pues que en su día se tomaron un respiro, o su vocalista pues Andra Nasik se marchó para emprender una carrera en solitario. Ha sacado dos discos si no recuerdo mal. Pero el caso es que el grupo del que os hablo, One Apes, pues están otra vez en marcha, están dando conciertos. Y a ver si en 2010 pasan por nuestro país, porque yo los quiero ver. Y no precisamente. Pues vamos a quedarnos con One Apes y este tema llamado Quietly. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una... Pues se hacían dedicada a los grupos aragoneses y bueno, seguimos hablando de formaciones... Que vuelven. Parece que es una moda, ¿no? Grupos que se crearon hace mucho tiempo y que vuelven. Hoy os hablamos de El Luto del Rey Cuervo. Pues sí, El Luto del Rey Cuervo es un grupo de Zaragoza que se formó a principios del año 1997. La banda está formada por Carlos al bajo, Óscar al bajo, Sergio guitarra, Jesús batería y María la voz. A principios de 1998 sacaron un CD de 7 temas llamado, pues igual que ellos, El Luto del Rey Cuervo. En él se podía ver una clara tendencia hacia un estilo que mezcla los tintes oscuros con melodías más intimistas, sumando a este conjunto ciertos arranques de dureza musical. O toques experimentales. Leyendas, estragadas y eternas, de duendes y damas funestas. El ardor afogará el silencio y las almas llegarán desde el infierno. Los árboles se hincharán de feitios y el viento traerá un misterio. Cuando el conto termina, quien se quedó escuchando perdió todas sus fuerzas. Este primer trabajo recibió una respuesta excelente por parte del público, lo cual le hace consolidarse. Una de las formaciones punteras del panorama oscuro español. Realizaron gira por Madrid, Barcelona, etc. En ese año 98 grabaron su segundo disco, esta vez en vinilo, con el nombre de Tempestad y el Rey Peste. Sufrieron algún que otro cambio en la formación, quedando pues, 4 miembros. Este nuevo disco pues, se retomaba la impronta musical ya tomada en el primer trabajo. Incluso tenía unos tintes más oscuros que el primero. En el año 99 grabaron su tercer larga duración llamado Walking to Aleppo, con nuevos cambios de formación, aunque Carlos y María, que eran los almas del grupo, pues permanecían. La última actuación que la banda realiza se da en el Festival de Arcana Europa en Madrid, Alcobendas, en el año 2003. Habían grabado parte de un nuevo trabajo, su cuarto, llamado Palestina, pero sin embargo la actividad del grupo cesó durante bastante tiempo debido a motivos personales. ese nuevo trabajo, Palestina, pues ha tenido que esperar este año 2009 para ver la luz. Ha sido publicado el pasado mes de octubre, cuenta con un total de 7 temas. Y de hecho ya lo han presentado el pasado fin de semana en la sala Oasis de Zaragoza. Han grabado ya un videoclip de uno de sus temas, Red and Black, que es un homenaje a los brigadistas de la guerra civil. Si estáis interesados, el disco se puede conseguir en el Teatro de las Ánimas, en el Mar de Dios y en Discos Leyenda. Y para más información, pues podéis visitar myspace.com/elluto o www.elluto.com. Pues se ha llegado la hora de quedarnos con un tema del luto del Rey Cuervo. Pues bueno, otro estilo, otro rollo. En este caso, pues ritmos más oscuros. Este tema que vamos a escuchar se llama Red and Black, el luto del Rey Cuervo. sleep, dance, the blood is running. And time is the way fighting with red breath. The poet with divine by this. The live forever, the moon and fight are free. Follow me to the whispering road. Then I'm waiting to the cross the way. Estás escuchando No Solo Zaragoza. La caja más tonta. Pues bueno, yo creo que esta semana pasada ha sido la semana del Festival del Humor. Tanto en los telediarios, en los periódicos. No sé si es que no tenían noticias, pero madre mía, qué chorradas y qué cosas más absurdas. Aunque a veces hay que reconocer que te lo pasas bien, te ríes. Me acuerdo que un día de estos estaba comiendo, viendo las noticias, y es que me entró la risa tonta a saco. Por ejemplo, a un pobre hombre que le pusieron una pedazo de multa por tirar no sé cuántos chicles a la calzada. José Luis no puede creerlo, mira sus multas y se siente estafado. Este joven iba en ciclomotor cuando dos agentes le dieron el alto. Primero le multaron por llevar esta bandera colgada de la moto y luego por esto. A José Luis se le cayeron sin querer un puñado de chicles a la acera y no lo recogió. Fue denunciado por ello. Fui a sacar la documentación de la moto, vale, que la llevo debajo del asiento y llevaba el paquete de chicles y me se cayeron. Lo dice textualmente en la denuncia. Deberá pagar 85 euros porque abandonó 42 chicles de fresa en la vía y según los agentes estas golosinas entorpecen la circulación y reducen la adherencia. Había una multa para reírse, ¿me entiendes? Porque hay cosas mucho más importantes. No es el único que ha recibido una multa insólita. María Luisa fue sancionada por este gesto. Tocarse el pelo mientras conducía le costó una multa de 57 euros. Por comerse un croissant al volante, otro conductor se vio obligado a pagar 60 euros. (Risa) madre mía, qué risas me eché el otro día cuando salió esta noticia. Porque hay que decir que el hombre ese al que le han multado por tirar chicles a la calzada, pues el hombre tenía una carica de Lelo que... Pero bueno, vaya hijos de las cuatro letras, los gendarmes. Y bueno, hay un personajillo pues que se está haciendo muy famoso, es Pepe el Brujo, ya hablamos de él, el hombre que está haciendo vudú a Cristiano Ronaldo. Madre mía, vaya tela. Pero yo, porque Cristiano Ronaldo esté lesionado, esté lo que quede, yo no puedo decir ahora, pobrecito, no, no. Yo he dicho, en 4 meses lo retiro del fútbol, o para ayudarlo, la misma persona que pidió mi servicio me puede decir, mira Pepe, vale. Y entonces yo en ese momento corto. Pepe el Brujo está decidido a retirar del mundo del fútbol a Cristiano Ronaldo. Uf, mira que odio al Real Madrid y en concreto a Cristiano Ronaldo, pero es que... desearle el mal ajeno está muy mal. Uy, más noticias absurdas que han aparecido esta semana. Volvemos a Barcelona y es que por lo que se ve en la ciudad condal, pues bueno, no se han quedado satisfechos con tener contenedores pues, para el papel, para la basura orgánica, para el vidrio, plásticos. Ahora han creado contenedores específicos para uñas y pelo. Esto es lo que le ha pasado a muchos ciudadanos cuando esta mañana se han acercado a tirar la basura. Ay, que no lo sé. Pues ni lo sé. Se han hecho un auténtico lío y es que en Barcelona se han instalado estos nuevos contenedores exclusivos para lanzar los restos de comida. Pero ahora los ciudadanos deberán también separar la ceniza, el polvo de barrer, el cabello, las uñas, para tirarlo en este otro de color gris. A poner las uñas, a poner un sitio y el otro... No, yo considero que no. Esto le va a facilitar a ellos mucha la faena, pero al contribuyente paga lo mismo y encima tiene que ir seleccionando las cosas. Está muy bien que sea todo ecológico, pero hasta cierto punto, ¿no? Por lo tanto, en la ciudad condal habrá 5 contenedores para reciclar. El ayuntamiento confía en que la gente realizara esta buena práctica. Yo estoy convencido de que la gente lo va a utilizar, lo va a saber hacer perfectamente. Es un esfuerzo que han de hacer en casa. Sin embargo, cuando les preguntamos a los ciudadanos si tendrán paciencia, responden esto. Que me parece que no lo haré. Yo la verdad soy sincera, no, porque no me voy a entretener lo de las uñas, ponerle una bolsa, lo del pelo otra. En la ciudad se prevé instalar 27.000 contenedores, así que ya no habrá excusas para contribuir con el medio ambiente. Madre mía, esto podría ser un bucle de contenedores ahí por las ciudades. Para uñas, para pelos, para mocos, para cerumen. En fin. Vaya guarrería. Luego en Barcelona siempre están ahí innovando, creando nuevas cosas. ¡Qué genios! ¡Vaya cracks! Pues vamos a escuchar más música germana. Y bueno, pues la canción que está sonando estos días en los medios de comunicación cuando hablan pues de la caída del muro, pues tiene que sonar el Wind of Change de Scorpions. La canción esta que fue creada para... Bueno, pues que habla un poco de este tema. Así que nosotros no vamos a ser menos, eso sí, la vamos a escuchar en directo, Scorpions. When we played in Moscow at the Moscow Peace Festival back in 89, and we went on stage and we were singing Still Loving You, 100,000 Russians were singing along with the German band, every word, I think that was the moment for the inspiration for the song I want to play for you now. Even though the wind is blowing us right in the face many times, I think, you know, there's always hope that we'll stop killing each other. And someday we all live in peace together on this planet. Here's Wind of Change. And down to Gorky keep on listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Para partirse la caja. Y vamos a seguir con el Festival del Humor que ha sido esta semana, a leer la prensa. Que como he dicho antes, pues bueno, el periodismo está cayendo muy bajo, pero las risas que caen son tremendas también, ¿eh? Un brasileño al que se daba por muerto aparece borracho en su propio entierro. Un brasileño de 59 años que había sido dado por muerto en un accidente de tráfico apareció en su entierro después de pasar toda la noche bebiendo en un bar. Esto ocurrió en Paraná, en Brasil. Un albañil llamado Ademir Jorge González iba a ser enterrado en la localidad de Platina, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, el día de los difuntos, después de que se le considerara muerto en un accidente ocurrido la noche anterior. Lo más divertido de esto es que las tías y cuatro amigos confirmaron la identidad del muerto. Pero el caso es que este señor, Ademir Jorge, pasó toda la noche bebiendo cachacha, que es un aguardiente de caña, vine aquí, con los amigotes en un bar. Por la mañana un amigo escuchó la noticia por la radio y avisó al propio González que sus familiares pretendían enterrar a un hombre que habían confundido con él. Este acudió al cementerio a toda prisa para dejar boquiabierto a todo el cortejo fúnebre. Y bueno, la guinda de esta noticia es que el albañil no perdió la vida, pero sí que perdió sus ropas y su colchón donde dormía, ya que el dueño del apartamento en el que habitaba, pues al enterarse, ¿no?, que habían reconocido el cadáver, pues lo quemó todo. En fin, y estas noticias, madre mía, es que no se las cree nadie, pero bueno. Condenado en Estados Unidos a 3 años de cárcel por tener relaciones sexuales con un caballo. Pues sí, un hombre sorprendido manteniendo relaciones sexuales con un caballo ha sido condenado a 3 años de cárcel en el condado de Horry, en el estado de Carolina del Sur. Este individuo se llama Rodel Veren, de 50 años, y admitió haber cometido el delito. Dice, lamento lo que he hecho, no tenía la intención de hacerlo, es culpa mía, estoy consternado por el daño que me he hecho a mí mismo. Sí, y al caballo, cabrón. Bueno, pues los diarios locales apuntaban que esta era la segunda vez que el hombre había sido sorprendido manteniendo relaciones sexuales con un caballo. Rodel Veren fue pillado en julio de ese año también por una cámara en una caballeriza de la localidad de Conway, que le filmó cuando abusaba sexualmente del animal. Le habían instalado una cámara de vigilancia, ya que también lo habían sorprendido hace 2 años antes realizando pues este tipo de actos con el animal. La propietaria del establo, una tal Bárbara Kinley, dijo que estaba feliz con el veredicto, aunque hubiera querido una sentencia más rigurosa. Pues en fin, estas cosas que pasan siempre en los Estados Unidos de América. No sé, es que me estoy imaginando ahora a este hombre fornicando el caballo. No sé, es que esto no se lo puede creer nadie, vamos. En fin. Pues nos vamos a quedar ahora con Héroes del Silencio. Después de hablar de hombres que follan con caballos, pues vamos ahora con Héroes del Silencio. Que os preguntaréis, ¿qué relación tienen con Alemania? Pues bueno, pues dieron bastantes conciertos por allí con algo de éxito. Y nada, pues hoy pues buscaba algún pirata de estos de Héroes, que hay cientos de miles de discos piratas. Y al final pues he encontrado algo que se oía más o menos bien. Desde aquí agradecerle a José Carlos del blog Aragón También Tiene Sed, que me ha ayudado. Así que nada, nos vamos a quedar con un tema, si lo encuentro. Vamos a ver, David. Aquí está. Es que os tengo que confesar que hoy me he metido las canciones a última hora y bueno, las tengo organizadas un poco desastrosamente. Pues nada, nos vamos a quedar con Maldito Duende, Héroes del Silencio en directo en Alemania, un disco pirata del año 93. Bueno, la calidad pues no es de CD, pero vamos, yo creo que se podrá escuchar. Héroes del Silencio. díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che. Esto es Espacio Mai. Pues hoy en nuestra sección Espacio Mai vamos a hablar de un personaje, uno de mis ídolos, nada más y nada menos que de Dieter Bohlen. Sí, Dieter Bohlen, ¿quién no lo conoce al rubio de los Modern Talking? Dieter Günther Bohlen nació un 7 de febrero del año 1954 en Berne de Oldenburg, Alemania. Es el mayor de dos hermanos. You picked your things in a carpet bag, left them never looking back. Conocido por ser la mitad de Modern Talking, grupo con el que ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. Y bueno, tener muchas producciones de éxito, sobre todo Sissy Catch y Blue System. Qué maravilla esos falsetes. Pues bueno, Dieter Bohlen tuvo una niñez con ciertos problemas. Su padre era ingeniero hidráulico y bueno, pues quería que se encargara del negocio cuando él se retirara. Pero el pequeño Dieter pues no quería esos trabajos aburridos. Él quería dedicarse al mundo de la música. Tenía un carácter muy rebelde. Siendo un adolescente, aprendió a tocar la guitarra por sus propios medios. Su primera canción se tituló Caen muchas bombas. En la universidad pues continuó con su pasión por la música. Empezó en varios grupos locales. Empezó ya a componer. En el año 1977 formó su primer grupo, era un dúo llamado Monza. Sacaron dos sencillos. En el año 1979 Dieter ya trabajaba para la BMG, componiendo y escribiendo temas que luego serían éxitos. En el año 1980 interpretó su primera canción, pero bueno, bajo un seudónimo, Steve Benson. La canción se llamaba Don't Throw My Love Away. En en el año 1982 vendría ya por fin el éxito para Bolén. Produjo una canción, Meet Sipsen, para el festival de Eurovisión, que llegaría al top 3 en Alemania. Pero tenía una cosa muy clara, que él quería formar un grupo, en este caso un dúo, y se puso a buscar pues una segunda voz, un compañero. Ese compañero se llamaría Thomas Anders. Thomas formaría ese dúo mítico llamado Modern Talking. Peter fue la primera persona que confió en Thomas, se creyó en su capacidad vocal. Y así pues empezaron a grabar temas para su primer disco. Ese primer tema de Modern Talking fue el Your My Heart, Your My Soul, el cual no tuvo éxito hasta que salió el videoclip. Cuando este fue publicado, pues fue un auténtico pelotazo, número uno en Europa, Asia, Oceanía y parte de América. Y el segundo single, You Can Win If You Want, pues también fue número uno en toda Europa. Ese primer disco, pues bueno, no se estrujaron mucho la cabeza, lo denominaron The First Album. Pues a partir de ahí todo vino rodado. Publicaron un segundo álbum llamado Let's Talk About Love. Tenía un single, Cherry Cherry Lady, que también fue número uno en todo en toda la vieja Europa. Y tres cuartos de lo mismo con el tercer disco llamado Ready for Romance, que incluía otro de sus grandes éxitos llamado Brother Louis. Publicarían un cuarto álbum llamado In the Middle of Nowhere, en el que empezaban ya a surgir tensiones entre el rubio y el moreno. Y es que Thomas Anders llevaba a los estudios de grabación a su novia Nora Balling, la cual pues generó problemas con Dieter y el resto de músicos por su carácter dominante. El último disco que grabaron con el sello discográfico Hansa, acababa en contrato, se llamaba In the Garden of Venus, y las ventas no fueron las esperadas. A todo esto se unió pues fuertes discrepancias que acabaron con ruptura definitiva del dúo. Así pues comenzaba nueva etapa tanto para Thomas como para Dieter. Thomas realizaba pues un tour a nivel mundial en solitario. participó en el festival Viña del Mar en el año 88. No sé qué pinta ahí Thomas Anders, pero bueno. Mientras Dieter pues continuaría con sus proyectos como productor, crearía una formación paralela llamada Blue System, que tuvo un gran éxito sobre todo en Rusia. Pero los seguidores de la banda pues esperaban el retorno de Mother Talking, que no se produjo hasta el año 1994, cuando empezaron pues las conversaciones entre los dos. Aún tardaron 4 años en decidirse a volver juntos. Y bueno, pues el reencuentro fue en el conocido programa de la televisión alemana Wetten Das. Estamos en el año 1998. Mother Talking volvía con un disco llamado Back for Good. Tenía remezclas de sus grandes éxitos y 4 temas nuevos. Este disco acabaría convirtiéndose en su álbum más vendido. 10 millones de discos en todo el mundo. Pero seguía la polémica, y es que un corista del grupo de Mother Talking, llamado Birger Corleis, denunciaba a Dieter Bohlen por no recibir ni un solo dólar de las ganancias de ese disco. Le acusaba de robarle la idea de los falsetes. Y también decía que era la voz principal del único tema que supuestamente cantaba Dieter Bohlen, llamado There's Too Much Blue in Missing You. En el año 1999 publicaban el álbum Alone. Fue número 1 en Alemania. Tenía singles como You Are Not Alone y Sexy Sexy Lover. Con la entrada del nuevo milenio, Mother Talking publicaba un nuevo disco llamado China in Her Eyes. Que según la crítica era el mejor álbum de Mother Talking en toda su carrera. Al año siguiente publicaba un nuevo álbum llamado América. No llegó a ser número 1, se quedó en el puesto número 5 en Alemania. El siguiente trabajo llegaría en el año 2002 llamado Victory. Y en el que, bueno, pues el sonido de Mother Talking cambiaba pues a ritmos un poco más dance, más house. A mí personalmente pues ya no me empezaba a gustar esto ni un pelo. Y en aquella época pues los problemas internos entre los dos hombres empezaban a aflorar. Grabaron un vídeo en el que cada uno pues hacía las partes por separado. No llegaron a verse en ningún momento de la grabación. A así hasta el año 2003, el 7 de junio, en la que Dieter Bohlen anunciaba la disolución del grupo. En este caso sí que sería definitiva. Lo que vendría después pues sería una serie de acusaciones que acabaron en varios juicios. Dieter Bohlen publicó un libro llamado Hinter den Kulissen, en la que ponía a caldo a su compañero. Le acusaba de ser un ladrón, de no trabajar lo suficiente. Incluso lo llamaba rata de cloaca. Bueno, pues la cosa acabó bastante mal, con demandas de millones de euros de por medio. Y bueno, el rubio Dieter Bohlen pues se ha centrado en su carrera como productor, en programas de televisión y demás. Y el moreno Thomas Anders pues sigue su carrera en solitario, grabando álbumes en solitario. Mercury, Venus, Earth and Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, the stars. Pues bueno, Dieter Bohlen, que para mí es el que mejor me cae de los dos. Thomas el Moreno pues era un jeta, que simplemente pues según se cuenta pues se limitaba a cogerse un avión desde Ibiza, donde vive, y bueno, llegar al estudio, grabar las voces y pirarse. Una pena que hayan acabado así tan mal. Con lo mágicos que son. Modern Talking. Sobre todo esos discos de los 80, que buenos eran. Pues nos vamos a quedar con un tema de ese proyecto en paralelo de Dieter Bohlen. Se llamaba Blue System. Pues con esos falsetes que hacían vibrar a unos cuantos. También unas cuantas arcadas a otra gente. Pero bueno, nos vamos a quedar con este tema llamado Magic Symphony de Blue System. Yeah. Vamos rápidamente, que nos quedamos sin tiempo con la agenda de conciertos. Te voy a criticar, te voy a idolatrar, te subiré. Pues bueno. Mañana martes 10 de noviembre tenéis algo de hardcore en la sala Arena Rock. Los Cancer Bats, que es un grupo bastante importante de la escena hardcore, llega desde Canadá, Arena Rock, Las 10, Cancer Bats. El jueves tenéis a Madeleine Perroux en la sala multiusos, 25 euros, que está catalogada como la nueva Billie Holiday, uno de los prodigios vocales surgidos en los años 90, viene la información. Pues bueno, Madeleine Perroux. El jueves en la multiusos. Estos que suenan, si os va el punk rock, pues Segismundo Toxicómano en la sala de vicio, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Repito, Segismundo Toxicómano el viernes en la de vicio. El sábado un grupo que escucharemos el próximo lunes, se han sacado un nuevo disco, estoy hablando de Barricada, pues estará en la FNAC presentando su nuevo trabajo y comentándolo un poco, porque además de disco es un libro disco y tal. Eso será a las 7:30, repito, en la FNAC, el sábado Barricada en la FNAC. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Y esto que suena de fondo son las Miss Café, ya sabéis, el grupo de cuatro chicas. Hacen una música salvaje donde las haya. Pues, estarán presentando su LP compartido con Almax, Miss Caffer y Almax en el refugio del Crápula. Esto será el viernes a las 8. Y de estrenos cinematográficos, pues la verdad es que este fin de semana va a ser paupérrimo en cuanto a pelis nuevas se refiere. No os voy a recomendar nada porque tiene pinta de ser todo una mierda. Pues nos despedimos ya. Aquí, hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo. Pues tengo que decir que he cumplido 5 años. Si hay vida, 5 años en esta emisora Radio Mai. La noche llegaremos tarde. Recuerdo perfectamente el primer día que vine aquí. Era pues, estas fechas en el 2004. Perdido en la ciudad sin brújula. Y anda, que no han pasado cosas. No ha cundido ni nada estos años. Por avenidas sin coordenadas. Lo comentaba con el compañero de Gallo Pinto, que bueno, pues me acuerdo de ese primer día. Si otra noche, en aquella época, pues aquí la radio estaba muy diferente, ¿no?, a lo que es ahora. Más soplones de la pasma, las calles me miran. No había ordenador. Así es como traía casi todas las cosas en cintas de casete. En la ciudad me escuchaba en un Walkman. Escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? No es tan difícil saciar mis caprichos. Y bueno, pues ahora pues casi todo se hace con ordenador. Yo me distingo. Casi todo lo que me traigo pues cabe en un pen de 5 centímetros. Vamos. En la calle coinciden que haga público este crimen para que no me olviden que la ciudad nunca duerme. Pues una de las cosas que pues más ha cambiado en la emisora, pues bueno, aparte de temas técnicos varios, pues emitir a través de internet, ¿no?, que te puede escuchar la gente desde fuera de Zaragoza, pues yo creo que ha sido un gran avance. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Ciudades no descansan, siempre vigilan. Se fuman mi humo, se comen mi mierda. Algo me quitan, ojos que ven, corazones que sienten, lugares subterráneos esconden. Pues como en todos los lados, buenos momentos, malos momentos. Lo planean, la forma. Aunque en estos casos pues es mejor olvidar lo malo, quedarte con lo bueno, la gente conocida, los buenos momentos aquí haciendo el programilla. Ya sean lunas llenas o cuartos menguantes, no alteran mi nervio. Así que nada, espero que sigamos por aquí otros 5 años, los que hagan falta. Dame tu nombre, llame diosa. Tengo orden de momento de no morir en el intento. Eso es el ejercicio que ejerzo. Pues bueno, simplemente recordaros que tenéis el blog del programa, no solo zaragoza.blogspot.com. Secretos guardan edificios. Que por cierto, esta semana me han dejado un comentario en inglés, un poco extraño. Me felicitaban por la página, no sé qué. Cero y copa me en fin, la gente está muy loca. Guadañas. Y bueno, pues si queréis hablar peores cualquier guarín, cosa, hacer una petición, una dedicación. No sé, pues lo que queráis, a radiomai@gmail.com es el correo de la emisora, poniendo que es para No Solo Zaragoza. El tiempo ya quedan marcas imborrables, pasen los años que pasen, y ocurrió en las calles. Así que por mi parte nada más, el próximo lunes, pues si no pasa nada, aquí estaremos. Ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y las calles están llenas de borrachos gritando. Y para finalizar, pues este especial de música relacionado con Alemania, pues nos vamos a quedar con la gran mujer de la música alemana, con más colegas de ley, Doro Petz, y bueno, pues una balada de esas potitas. Pues nos despedimos con Doro y su tema Children of the Night. Hasta la semana que viene. You see him everywhere. Oh.